y Alonso. Son las 9 en punto de la mañana, tenemos 10 grados de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este lunes 7 de febrero, en el que tras el parón de la Liga retomaremos a las 10 de la mañana nuestra tertulia deportiva de los lunes para seguir hablando del buen momento en que se encuentra el Elche Club de Fútbol, su victoria frente al Alavés, los nuevos fichajes y el trabajo del entrenador Francisco, así como la alegría desatada de la afición y cómo esta recibió a su equipo a su llegada al Estadio Martínez Valero el pasado sábado. Serán los temas que abordaremos en esa tertulia con José Antonio González y con Paco Gómez. Eso será en una hora. Antes hablaremos de poesía con el Premio Nacional José Hierro Carmen Crespo, quien estuvo aquí en Elche el pasado sábado iniciando un ciclo literario para fomentar las editoriales independientes y los autores locales. Y hablaremos además del Camp de Elche, de la campaña de hortalizas y de la política europea para la campaña de los cítricos con Santiago Pascual de la Unió de Llaurador. Y sobre las 10:30 intentaremos conectar con los vecinos de Las Vallas para conocer sus reivindicaciones tras pedir el Partido Popular al Ayuntamiento que reclame a las compañías de comunicación que mejoren la cobertura móvil en esta pedanía. Y en la ronda de noticias pues hay mucho que contar, cómo empieza esta semana, pues en la que parece que el descenso de contagios por Omicron se confirma. La pasada semana ya vimos en la última actualización de los datos que hemos bajado de los más de 4.000 casos a 3.000 y pico. Mañana está previsto que el Consejo de Ministros apruebe eliminar el uso obligatorio de las mascarillas en el exterior, ya lo saben, por lo que a partir del jueves podríamos decir adiós a las mascarillas en la calle. También les contaremos que el alcalde descarta aplicar la tasa turística por no ser el momento, dice, adecuado para el sector que ha perdido 10 millones de turistas en estos dos años de pandemia. En este asunto, desde luego, estamos con Osbeck y también con el criterio que expresaba días atrás el presidente Ximo Puig, porque ahora el sector turístico necesita medidas de estímulo y de apoyo para que 2022 sea un año decisivo para su recuperación, para que el sector se aproxime a los niveles de facturación y de empleo previos a la pandemia. Por lo tanto, este debate sobre la tasa turística, a mi juicio, es extemporáneo e inoportuno. Por eso considero que sería muy apropiado aparcarlo al menos hasta que la comunidad recupere los casi 10 millones de visitantes al año de 2019. También les contaremos el Congreso Provincial del PSOE, en el que Alejandro Soler ya ha configurado la nueva ejecutiva provincial, en la que dos concejales, Patricia Macía y Mariano Valera, forman parte de ella. Ximo Puig estuvo en la primera parte, pero no se quedó a clausurar este congreso, que no ganó su candidato, Toni Francés, en las primarias, sino el ilicitano Alejandro Soler. Ximo Puig reconoció el peso de la provincia y mostró su apoyo a Soler. I en qualsevol cas, reitera una vegada més el que ha estat el compromís del Partit Socialista amb la província d'Alacant i amb tot el que significa. No se pot entendre la comunitat valenciana sense una província fonamental com és la d'Alacant, totes les comarques d'Alacant, que a la fi són una part fonamental. I des de luego felicitar al nou secretari general, que sabe que comptarà con mi apoyo y colaboración para ese gran objetivo que es revalidar una victoria electoral. Saben que después de muchos años en la provincia de Alicante somos la primera fuerza política. Pues veremos si hay apoyo y colaboración. Y además Elche es una de las ciudades valencianas que ha mejorado la calidad del aire, reduciendo la contaminación atmosférica con actuaciones como la peatonalización de la corredora. Así que no se queda sola en la portavoz de Compromís, Esther Díez, afirmando esto, sino que un informe del Observatorio de la Sostenibilidad que se dio a conocer ayer domingo así lo constata. En fin, son algunas de las noticias. Hay más que les avanzaremos hoy sobre las 10:30. Ahora lo que tienen que hacer es quedarse aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca. Les invitamos a que disfruten en primer lugar de la música. Me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel, where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel, get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way. ...101.4... Teleelch Radio Marca. Sigue la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta, de lunes a viernes a las 13:20 con Paco Gómez. Teleelche en Radio Marca. Nos gusta Elche. Rebajas, rebajas, rebajas. Cada viernes en el magazín Entre Amigos de Teleelch Radio Marca, conoce qué grandes rebajas te están esperando y dónde conseguirlas. Entra en www.teleelch.es/rebajas e inscríbete para participar en los sorteos que cada viernes realizaremos gracias a nuestras marcas colaboradoras. Rebajas, rebajas, rebajas en Teleelch. Colaboran Hogar Mobiliario, Centro Comercial La Lluv y Tiendas Anticrisis El Castor. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 7 minutos pasan de las 9 de la mañana y seguimos escuchando más baladas, en esta ocasión en el idioma español, con Silvana Estrada, Marchita. Te he perdido tantas veces que inevitable es el recuerdo y la angustia del reencuentro de tu piel contra mi piel. Me ha costado tanto y tanto que ya mi alma se marchita y se deshacen lagrimitas que se olvidaron de rezar. Y si yo hubiera sabido que para ti era tan poco, hubiera sido más prudente al entregarte el corazón. Y si yo hubiera sabido que para ti todo era un juego, aquel verano entre tus besos no hubiera escrito esta canción. Poco a poco perdiendo la claridad de tu retrato, pero no olvido ni un segundo el dulce tacto de tu. Thank you. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Este San Valentín sorprende a tu pareja con flores. En Ángela Florista preparamos ese ramo que le demuestra tu amor de una manera muy especial. En Elche, Vicente Andrés Estellés 14, Altavix. También puedes hacer tu pedido en nuestra tienda online. Visita nuestra web angelaflorista.com. Este San Valentín, Ángela Florista. Detalles que importan. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 9 y 12 minutos y vamos a escuchar lo que acaba de lanzar lo nuevo de Rosalía, Saoko. Así suena. Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Chica, ¿qué dices? Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Saoko, papi, Saoko. Cuando pone perla en el collar, tu pipi es diferente. Me contradigo, yo me transformo. Soy todas las cosas, yo me transformo. Me dice que abro el mundo como una nuez. Si me muero, como muero, por la boca, como muere, ve. Sé quién soy, a donde vaya, nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. El loco te lego, bebé. ¿Quién que cuando te habla un bebé? Un te voy a contar, bebé. La calle no vida, bebé. Como un pavo real, bebé. La cerilla que mal, bebé. Tu mira, bebé. Si te vuelvo a besar, bebé. A ver si sirven de algo. Un caramelo te da moza. Si eres la pámpara, nada te puede parar. Si eres la pámpara, nada te puede parar. Y ya, toca el estilo. Toca el estilo. Toca el stylist. Foca el estilo de la tijera y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala y ya. Cógela y córtala y ya. Tele-Elche Radio Marca 101.4, la radio de Elche. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Parece que para la infidelidad todos encuentran la palabra justa. El infiel a su pareja es un adúltero. El infiel a su equipo, un chaquetero. El infiel a sus ideales, un traidor. Pero cuando eres infiel a un SUV con un coupé, no hay palabras. Pero qué cabrón. Bueno, era cuestión de tiempo. Nuevo Volkswagen Taigo. El SUV coupé. Se infiel a lo común. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este Este año, sí. Este año es el de los nuevos retos, el de apuntarme al gimnasio, las clases de inglés, y este año cambio el sofá. Si para ti este año es sí, cuéntanoslo en Teleelch Radio Marca. Cada lunes en el magazine Entre Amigos conoceremos qué nuevos propósitos te están esperando y quiénes te ayudarán a conseguirlos. Manda tu mensaje o audio al WhatsApp 665-896450 y cuéntanos cuál es el tuyo. Participarás en los sorteos semanales de nuestras marcas colaboradoras. Este año sí, en Teleelch. Colaboran Audica, Clínica Beauty y Renueva Cocinas. Tu coche necesita una alineación de primera. Con Autosuspensión Eduardo, cambio de neumáticos y revisión de suspensión, dirección y frenos. Autosuspensión Eduardo, en Avenida Libertad 145, Elche. Teléfono 965-43-34-64. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana. Tenemos 10,3 grados de temperatura y les vamos a hablar de Carmen Crespo, Premio Nacional de Poesía José Hierro, porque estuvo este pasado sábado en Elche participando en ese ciclo literario organizado por Pedro Serrano y David Reche para fomentar las editoriales independientes y el apoyo a los autores locales. Carmen, con su poemario En sí, ni un solo momento, consiguió el pasado año este premio nacional y el jurado calificó su obra de reflexión y delicadeza que se sostiene en la levedad y cuya lectura es de respiración entrecortada y adelgazada. Ojos y veo, cierro los ojos y veo caballos, animales de hablar rotundo, de papilas milagrosamente hambrientas ahí, donde les atora el lenguaje, donde la palabra solo es otra forma del azar. Veo caballos, relinchos que se entregan al mundo, a la espada que tolera la sed y esta manera extraña de cabalgar, de encabalgar y de poner hacia esos pájaros que de suma dejan hasta los ases. Bueno, estábamos escuchando uno de sus poemas premiados. Carmen Crespo es de Cáceres, trabaja en la sanidad pública, escribe poesía desde que era niña y ha logrado varios premios nacionales e internacionales con sus anteriores publicaciones. Ha participado en varias antologías y revistas literarias, siendo en la actualidad miembro del Consejo de Redacción de la revista digital de poesía Conversos. Muy buenos días, Carmen. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ahora te oímos mejor. Es que ese poema que tienes recitado en YouTube, el sonido es muy bajo, así que vamos a pedirte que vuelvas a recitarnos precisamente, sí, si lo tienes a mano, ese poema, sí, porque no lo hemos podido escuchar muy bien y yo creo que resume precisamente la definición del jurado, de ese jurado que te otorgó el pasado año, uh-huh, uno de los premios más prestigiosos de poesía de este país. Si te parece, sí, te pongo la música de Schubert, creo que es la ideal para ese poema. Genial. Cuando quieras, empiezas. Muy bien. Cierro los ojos y veo caballos, animales de hablar rotundo, de papilas milagrosamente hambrientas hay, donde desatora el lenguaje, donde la palabra solo es otra forma del azar. Veo caballos, relinchos que se entregan al mundo, a la espada que toleran la sed y esta manera extraña de cabalgar, de encabalgar directamente hacia esos pájaros que de súbito cejan el vuelo hasta posarse quedamente en su cruz. Bueno, realmente vemos que las preposiciones son, ganan fuerza, ¿no? Y esta, este desorden de la sintaxis también es tu, sí, denominador común. ¿Por qué? Iba a preguntarte, luego te preguntaré por tu participación en el ciclo literario de Elche, pero sí, es que después de leer este poema realmente uno se queda con la respiración entrecortada, es verdad, es algo, uh-huh, sutil, delicado, y que invita a la reflexión, como dijo el jurado. ¿Por qué? ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué esta forma de escribir estos poemas? Pues tiene mucho que ver con la respiración, con mi propia respiración, ¿no? Las preposiciones, además, las utilizo generalmente al final del verso para hacer rupturas. Hoy no tenemos suerte, se nos ha roto la conexión con Carmen Crespo, pero inmediatamente la retomamos. Tele-Elche Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero, innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un regalo para toda la vida. Pre-San Valentín en Teleelche. Este martes, día 8 de febrero, realizaremos el programa Día a Día de Teleelche en la calle Capitán Antonio Mena. Acércate de 12 a 2 de la tarde y podrás hacerte una foto en nuestro fotomatón especial de enamorados. Recuerda, este martes, día 8, de 12 a 2 de la tarde, pre-San Valentín, en la calle Capitán Antonio Mena, con Teleelche. ¡Te esperamos! ...101.4... Teleelch Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Bien, ya hemos podido recuperar a Carmen Crespo... Premio Nacional de Poesía José Hierro. Precisamente nos estaba hablando de cómo ella utiliza la fuerza de las preposiciones para escribir sus poesías y llegar al lector con una respiración entrecortada. Carmen, estabas explicando precisamente cómo escribes tu poesía y qué quieres transmitir con ello. Pues hablaba de bueno, que las rupturas estas tan bruscas de verso, que incluso en los poemas que escribo en prosa también hago esas rupturas, dejando unos espacios interiores o dentro de, digamos, lo que son las líneas, los versos, tienen que ver con mi respiración, con mi manera de tomar aliento un poco, ¿no? Y esas paradas donde yo necesito coger aire. Y también es otra manera, digamos, de descargar un poco el poema, ¿no? De esa responsabilidad un poco de significar, ¿no? Sino es, creo que la ruptura de los versos de esa manera tan brusca o de la sintaxis abre bastante más el campo del sentido, ¿no? Claro. Nos estás explicando cómo lo haces, cómo escribes tu poesía, pero ¿para qué? ¿Para qué escribes poesía? ¿Qué quieres transmitir al lector? Sí. Bueno, creo que para mí escribir poesía, bueno, para mí la poesía es una manera de entender la vida. No la concibo sin escribir ni sin leerla, ¿no? Y es inherente a mí. Desde muy niña escribo y es una manera de estar en el mundo, de mirar, de enfrentarse a lo que entra por el ojo, de ampliar un poco la mirada. No puedo explicarlo de otra manera porque es como inherente a mí, va como pegada a mí, ¿no? La poesía. Y además desde siempre, dices que desde que eras niña siempre has escrito poesía, pero no has podido vivir de la poesía a pesar de los premios que has recibido. No. Yo creo que no hay nadie aquí que viva, bueno, creo que incluso los grandes poetas, los muy grandes, están dedicados a otras cuestiones, ¿no? A la docencia o a otras cuestiones. Es difícil aquí vivir de la poesía. Yo vivo de mi trabajo como persona sanitaria. Precisamente vives como sanitaria. Estos dos años de pandemia te han dado mucho, ¿no? Por lo que muchas razones para evadirte o abrir ventanas o transmitir también todos estos sentimientos que han tenido que ser auténticas pesadillas lo que se vive o lo que se ha vivido en todas estas olas de pandemia. Pues creo que sí, que la poesía era, pues eso, llegar a casa y leer, era ya como la válvula, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y escribir. Yo creo que muchísima gente en la pandemia ha escrito y ha hecho cosas para poder tener su cabeza en otro sitio, ¿no? Porque si no, esto era como una especie de gran locura. Y bueno, de hecho, en sí, ni un solo momento se terminó de escribir y corregir justo en los meses más duros de la pandemia. ¿Sí? Y en 2021 conseguiste ese premio nacional. Hablemos ahora de este ciclo literario de Elche. ¿Qué te parece? ¿Qué te ha parecido? Participaste el sábado. ¿Y qué te parece el dar oportunidad a esas editoriales independientes, a las que no están? Me parece maravilloso. Claro, porque ¿qué relación tiene un poeta con esas editoriales independientes? Pues en mi caso, que yo solo he publicado con editoriales independientes, quitando las editoriales que van a publicar los premios, es una grandísima oportunidad para las poetas que, como yo, no tenemos un grandísimo recorrido o reconocimiento, ¿no? Que no somos la moneda ni Olvido García Valdés. Entonces, dan la oportunidad a muchísima gente que estamos escribiendo, que está haciendo muy buena poesía y con propuestas muy interesantes. Y yo creo que ellos arriesgan muchísimo. Y bueno, a mí me parecen unos, pues como decía el otro día Manuel allí en la librería Litruc, como unos Quijotes, ¿no? Que van con la lanza por ahí, ¿no? Deshaciendo entuertos, ¿no? Pues un poco, me parecen muy valientes, creo que merecen desde luego mi admiración. Yo, gracias a editoriales independientes, he logrado pues eso, publicar mis libros, me han dado esa oportunidad y siempre, por supuesto, mi gratitud hacia ellos y mi apoyo total y absoluto. Y respecto a este evento que organiza Pedro Serrano con David de Aditruc, creo que es una grandísima oportunidad para dar a conocer a gente y lo que se está haciendo, ¿no? Ya desde Elche, es mover la cultura, mover la poesía y por supuesto todo lo que sea cultura y poesía. Uh-huh. Adelante, ¿no? Claro. Más colaboración, creo yo, que debería haber por parte tal vez de las autoridades o de lo gubernamental. Ahí queda esa reivindicación. Más apoyo. Desde luego, más apoyo. De las todo esto funciona gracias al esfuerzo de pequeños Alonso Quijano. Carmen, eres de Cáceres. ¿Qué te ha parecido, sí, Elche? ¿Pudiste, no sé si te quedaste mucho tiempo por aquí, si conocías ya Elche? ¿Qué te parece? ¿Te inspira? Pues me ha encantado. Yo conocí a Elche, pero hace muchísimos años. Estuve cuando iba al instituto en una especie de excursión y he estado dos días paseando mucho por allí con Pedro. Me ha encantado, me han encantado los palmerales, me parecen absolutamente maravillosos. La ciudad divina. Me he sentido muy acogida, muy querida. Me parece una ciudad muy con mucho que dar, ¿no? Más que dar. Y creo que las iniciativas como las de Pedro son buenas para darle más visibilidad también a Elche, ¿no? ¿Y cuál es el consejo que puedes dar a los autores locales? Pues a los autores, al que lee poesía, al que escribe poesía, al que escribe, yo siempre le digo que lea mucho, que lea sobre todo a los clásicos. Hay mucho que aprender de ellos y nada, y arriesgarse y cogerte tu librito y de editorial en editorial, sino que al final una afecta publicarte, no decaer, escribir es un... A ver, creo que no tiene, como decía Brady Kingston, la edición no incumbe a los poetas, ¿no? Pero es verdad que al final uno escribe y quiere que los demás puedan tener la oportunidad de leerlo, ¿no? Y solamente las editoriales nos dan esa oportunidad. Entonces, bueno, bien. Mucha paciencia y seguro que a una de estas editoriales pequeñas, que me da un poco de rabia llamarles pequeñas editoriales, también son grandes editoriales, pero son independientes seguro que alguna de ellas, en alguna de ellas les traerá la oportunidad, ¿no?, de dar luz a eso que escriben. Sin duda. Esperemos que tu paso por Elche deje huella en tu poesía. Carmen, ¿qué estás preparando? Porque supongo que estarás escribiendo próximo libro. Sí, tengo uno que, bueno, se va a publicar, se ha publicado hace tiempo, pero bueno, ya sabemos que las circunstancias no. Y como ahora han salido en Roma, que se lo publicó que es el que presenté el otro día en Alitruc, y el libro del premio, pues lo voy a dejar un poco para distanciar un poco, ¿no?, de estas otras publicaciones. Y estoy terminando una cosa aquí de poemas en prosa. El proceso de escritura está prácticamente terminado, nos falta el proceso de más largo, que es el de la corrección. Yo corrijo mucho y eso puede llevarme muchos meses, incluso algún año. Entonces, cosas escritas hay, lo que no sé es cuándo estarán listas para enviarlas eso es lo que te iba a preguntar. Cuando terminas una obra, ¿qué decides? ¿Si enviarla a la editorial o enviarla a un certamen literario o a un premio nacional? Porque los premios son dinero, ¿no? Sí, claro. Pues un poco, en mi caso, es un poco casi al pito. Decido un poco, bueno, a veces las he enviado incluso a alumnos a la vez, porque las editoriales tardan muchísimo en contestar y es mucho más fácil que salga antes de la resolución del premio que el que te conteste la editorial. Pues, a veces también tú ves que si es un libro es posible que pueda competir en algún premio o no. Un poco la intuición, ¿no?, va por ahí. Y no te ha fallado hasta ahora, la intuición, ¿eh? No te ha fallado. Bueno, me han dado algunos más que no, claro. Pero bueno, Carmen, he ganado tres premios. Tres premios, sí, señor. Pues Carmen Crespo, toda la suerte del mundo, que sigas creando belleza para el lector. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo grande y mucha salud. 101.4, Teleelch, Radio Marca. Aquí la tienes, la gran oportunidad que estabas esperando para cambiar la cocina de casa. En Hogar Mobiliario, por renovación de la exposición, liquidación de cocinas y electrodomésticos. También precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Qué es un día perfecto? En Finca La Llaguna queremos que celebres San Valentín por todo lo alto. En un entorno ideal, con un servicio exclusivo y un menú de alta cocina, sin olvidar tu música DJ en directo y tus copas de sobremesa incluidas en el menú. Haz tu reserva en el 965 43 16 81 o redes sociales. Finca La Llaguna, una experiencia inolvidable. ¿Buscas tu mejor versión? Clínica Beauty, especialistas en cirugía y medicina estética. El cuerpo perfecto que siempre has soñado, ahora lo puedes tener gracias al cirujano de las estrellas y a precios increíbles. Productos premium para unos resultados elegantes y naturales. Ofrecemos descuentos por nueva apertura. Clínica Beauty, estamos en Carrer La Fira número 10, junto a Santa María, Elche. Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 9:30 de la mañana y vamos a hablar ahora de agricultura, porque Europa por fin ha aplicado el tratamiento en frío para la importación de naranjas de países afectados por la plaga de la falsa polilla, así es como se le llama. Una medida aplaudida, sin duda, por las asociaciones agrarias de este país, que veían con mucha preocupación cómo se disparaba la llegada a la Unión Europea de cítricos infectados por enfermedades sin que nadie tomara cartas en el asunto. Finalmente, a instancias de un grupo parlamentario, Compromís, se ha conseguido aplicar el tratamiento en frío, esta medida, y para hablar de ello contamos hoy con Santiago Pascual, él es el secretario local de la Unión de Llauradors. Muy buenos días, Santiago. Muy buenos días, Rosmari. Parecía increíble, ¿no?, que sí se disparase la llegada de cítricos a la Unión Europea, a este territorio, y infectados por enfermedades, y que nadie dijera que aquí hay que poner freno a lo que están, a estas plagas que están entrando a nuestro territorio. Pues lo cierto es que llevamos muchísimos años, bueno, décadas, ¿vale? Desde los años de finales de los 80, principios de los 90, ya teníamos detectadas diferentes plagas de cuarentena, plagas que son endémicas en los países de origen de esa fruta importada por la Unión Europea y que de llegar aquí pues causaría graves daños, pues como hemos visto clarísimamente en nuestras plantaciones, pero también en las plantaciones de otros países competidores como es Estados Unidos, que han sufrido gravísimamente pues daños por plagas importadas. Aquí la cuestión es que la Unión Europea es un club magnífico, es protector, es facilitador, ayuda, nos permite ser más fuertes. Yo no quiero ni pensar qué sería de España y de todos sus cultivos si estuviéramos fuera de la Unión Europea. No quiero ni pensarlo, estaríamos en la Edad Media, ¿no? Algo así. Bueno, pues el caso es que... Pero a veces se quejan por sus políticas de libre mercado. Te cuento, la cuestión está en que la Unión Europea funciona a nivel comercial, a nivel industrial, a nivel geoestratégico, como estamos viendo ahora con Rusia, Ucrania y Crimea, y también a nivel agrícola. Entonces, hasta ahora, los intereses de, digamos, esas partes importantísimas de la Unión Europea no estaban en consonancia. Es decir, los negociadores de los tratados bilaterales de libre comercio con distintos países estratégicos para la Unión Europea, quiero insistir, pues los negociaban al margen de la agricultura. Ellos aumentaban volúmenes, limitaban inconvenientes, hacían todo lo posible para que estos países pudieran entrar productos agrícolas en la Unión Europea cada vez con menores gravámenes. Y esto hace pues que esa llegada de productos a los mercados europeos se tradujera en una bajada de precios principalmente y desde luego en una falta de competitividad de nuestros agricultores. Uh-huh. Nuestros agricultores en estos momentos soportan los estándares de calidad más exigentes del mundo. Claro. O sea, eso para que lo sepamos, un agricultor de Matola o de La Hoya que tenga un cultivo de cítricos está sometido a un cuaderno de campo, a unos tratamientos limitados, a unas exigencias de calidad, y luego, una vez que se recolecta la cosecha, en cuanto llega al almacén, tiene que sufrir toda una serie de inspecciones y de tratamientos que permitan que esa fruta llegue, pues, como llega a la Unión Europea, en perfectísimo estado de salubridad y de sanidad. Y esto no ocurre lo mismo con exactamente, las naranjas que vienen de otros países. No había reciprocidad. Y ahora con el tratamiento en frío, con esta medida, ¿qué creen ustedes que puede pasar? Pues lo que puede pasar es, primero, que el nivel competitivo brutal de estos países en los mercados nuestros, europeos, pues va a bajar. O sea, ya no van a ser tan competitivos porque supone, primero, una limitación en volúmenes y una limitación en precios. O sea, ya no pueden llegar tan baratos como llegaban, porque claro, si no tenían ninguna clase de control, lógicamente podían llegar muy baratos al mercado. Ahora tienen que pagar ellos. Claro, ellos tienen que... Lo primero es que tienen que controlar en origen, que no lo hacían. Lo segundo es que no pueden utilizar determinados productos fitosanitarios que nosotros tampoco podemos utilizar desde hace décadas, ¿vale? Y lo más importante es que luego el tratamiento en frío, que supone que la fruta tenga que estar un periodo de tiempo entre 16 y 28 días en unas cámaras frigoríficas controladas, ¿vale? No vale cualquier cámara frigorífica, tiene que estar controlada y que tiene que ser posible detectar si ha habido fallo en la cadena de frío. Entonces, lógicamente, todo eso supone un coste importante para ellos. Coste que nosotros llevamos soportando, por ejemplo, desde hace 30 años. O sea, claro. Cuando nosotros llevábamos a Estados Unidos barcos de mandarinas. Igual, llegamos a llevarlos, pero ellos... ¿Y por qué no se grababa esta importación de naranjas? ¿A cambio de qué? ¿Europa a cambio de qué? Europa lo hace a cambio de elementos industriales y de posiciones estratégicas. O sea, vale. Sudáfrica tiene una producción mineral estratégica, que es el coltán, que son los diamantes. Entonces, esa producción estratégica hace que la Unión Europea quiera apostar firmemente por ese convenio bilateral comercial, para que otros elementos como Estados Unidos o China o India, ¿vale?, o Brasil, que no llegasen, perdón, Brasil aparte, sí. no llegasen, vale, a ejercer allí una hegemonía, ¿vale? Entonces, si firmamos esos convenios bilaterales entre la Unión Europea y esos grupos de países que tienen o producciones minerales o producciones estratégicas, pues lógicamente para la Unión Europea es un factor importante. Pero, claro, el problema, volvemos al principio, es que los negociadores de los tratados bilaterales no sabían de agricultura ni querían saber nada de agricultura, porque ellos pensaban que, bueno, pues que aquellos llegaban con productos aquí, pero que era un mercado distinto, ¿vale? Y eso no es así. El mercado es global, el mercado es para todos el mismo, y ellos llegaban aquí de manera excesivamente competitiva, y lo más importante es que llegaban con un nivel de insalubridad, claro, importantísimo. Claro, eso es lo que te iba a preguntar, Santiago. ¿Qué enfermedades han venido? Porque la falsa polilla, la tenemos ya en España, la tenemos en la Comunidad Valenciana, la tenemos en el Camp de Elx. ¿Qué plagas han llegado? Precisamente, bueno, después de tantos años de importación. Hay más de 100 plagas de cuarentena que los científicos del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias. El IVIA. El IVIA. Y otros elementos de investigación de otras comunidades autónomas o el INIA, Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, las tienen identificadas. Y además, ¿no han salido de las cámaras o sí que han salido? A ver, han salido de las cámaras. Bueno, los laboratorios. Claro, pero no. Han llegado con esa fruta, pero se ha frenado. Aquí solamente estamos sufriendo, bueno, aquí estamos sufriendo un montón de plagas importadas, pero lo real es que lo que más nos preocupa es la mancha negra, el HLB. ¿Eso de dónde viene? Juan Lum Globlin. Sí, bueno, da por igual, favor, deja el... No me hagas que lo nombre porque... El nombre científico, ¿vale?, la mancha negra. Pero, y por ejemplo, teníamos el cotonet. Ajá, es verdad. Es un cotonet extraño que hace 8 años los científicos pensaban que era una evolución del cotonet que tradicionalmente afectaba a nuestros cítricos, hasta que por los marcadores moleculares se han dado cuenta de que no, que ese cotonet es el cotonet de Sudáfrica y que es una plaga contra la que casi no tenemos elementos de lucha. Porque claro, ahora tenemos la otra parte. Dentro de la Unión Europea, las políticas de calidad para favorecer a los consumidores hacen que cada vez tengamos menos productos fitosanitarios. Y eso es bueno para todos. O sea, ahora mismo los agricultores están cumpliendo con todas las expectativas y todas las exigencias de calidad, y además no tienen ni un microgramo de ningún producto que no esté autorizado para su uso en las distintas producciones. Con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que tenemos menos elementos de lucha. O sea, nosotros tenemos un insecticida capaz de limitar el cotonet. Pero no se puede utilizar. Pero no se puede utilizar. Ni se debe utilizar. O sea, es que hace 30 años lo utilizábamos, pero ahora sabemos que los consumidores tienen todo el derecho. Y nosotros, como agricultores, también somos consumidores, ¿vale? De acuerdo que alguien puede decir, hombre, pues yo me he comido naranjas con cotonet y no pasa nada, porque pues bueno, puede que no pase nada. Pero al final esos tratamientos con el tiempo sí hacen. Y eso lo descubrimos, por ejemplo, con el DDT. Iba a decir casi un siglo después, pero no, muchas décadas después de empezar a utilizarlo. El DDT en los años 50 era uno de los pocos insecticidas disponibles por los agricultores. Era barato, era eficaz, mataba toda clase de bichos, hasta que pasado el tiempo los científicos se dieron cuenta de que afectaba a la salud de las personas. En ese momento se prohíbe. Pues pasa lo mismo con todos los productos químicos. Vamos, lo queramos o no, vamos orientados a una producción verde total. Es decir, a que no existan ningún tratamiento químico más que las químicas naturales, como por ejemplo utilizaban el azufre nuestros abuelos para espolvorearlo sobre las tomateras para evitar que entraran plagas. Bueno, pues esas cuestiones son las únicas que vamos a tener a disposición. ¿Qué tenemos nosotros a favor para luchar contra las plagas? Pues la lucha biológica, sí. La lucha integrada. Es decir, la lucha de unos insectos malos con unos insectos que matan a los insectos malos. Sí, los depredadores naturales. Exactamente. Entonces, pero para eso hace falta años, investigación y capacidad económica. Y la tenemos en la Comunidad Valenciana. Sí, sí, claro, claro, por supuesto, desde hace muchos años. Y hay criaderos. Hay depredador natural contra la falsa polilla, contra estas plagas que están entrando. Todo eso tiene que evolucionar. Mari, vale. Todo eso tiene que evolucionar, pero lo que sí hay plagas es contra los vectores que transmiten esas plagas, porque el problema no es solamente la plaga, el problema es que si la plaga está en Marruecos o está en Túnez, hay unos insectos que, digamos, se alimentan de esas plantas infectadas y cuando llegan aquí, por las corrientes térmicas o por las tormentas, sí. Pues llegan aquí y transmiten esas enfermedades. Sí. Entonces, nosotros luchamos contra las enfermedades y contra los vectores, contra los insectos que traen esas enfermedades. Te lo digo porque es muy complejo. Entonces, que la Unión Europea ahora haya decidido tomar, de verdad, cartas en el asunto, aplicando el tratamiento en frío, en tránsito, para nosotros es algo importantísimo porque, primero, tendrán que controlar en origen qué hacen, cómo producen y por qué, y luego en tránsito aplicar ese sobrecoste para ellos, ¿vale? Un sobrecoste que nosotros, como te he dicho antes, estamos soportando desde hace muchos años. Y si ellos queremos ahora llevar, tienen que soportarlo. Si queremos llevar a cítricos a Japón, pero o a Estados Unidos, o a Canadá. Esto se ha probado, pero Santiago, ¿cuándo empieza? ¿Lo estáis notando ya? Está aprobado, pero todavía no está aplicado. No, se aplicará de inmediato. Sí, porque ahora mismo se está negociando el nuevo tratado con Sudáfrica, cada X años, cada 4 sí, años, se renegocian los tratados bilaterales y este año le toca al de Sudáfrica y, lógicamente, en este ya se incorporará el tratamiento en frío. Pero nosotros esperamos, tenemos la esperanza de que al mismo tiempo que se aprueba la obligatoriedad de pasar por el tratamiento en frío para evitar los insectos de cuarentena, pues también se obligue a esos países, Argentina, Brasil, Sudáfrica y todos los países que están alrededor de ese pacto de Sudáfrica, y Turquía y Egipto, se obliguen a ejercer un control en origen importantísimo. Porque eso es lo que de verdad nos va a garantizar reciprocidad y que los productos lleguen a los mercados en las mismas o parecidas condiciones a las que nosotros llegamos. Bueno, pues debido a la importancia del asunto, sí. Por eso estás aquí, Santiago, sí. Hoy, para hablar precisamente de esta medida que aprobó la Unión Europea. Pero también, y aprovechamos, sí. Quedan pocos minutos, para hablar de ese inicio de la campaña de verduras y hortalizas del Camp d'Elx. Sí, sí. Hay una producción menor que en 2019, que en tiempos de prepandemia. No sé si hay menor. Se ha reducido. La alcachofa es el producto estrella, sigue siendo el producto estrella en el Camp d'Elx, claro, en esta campaña de invierno. ¿Se ha reducido el número de las hectáreas? Yo creo que no, Rosmarie. Pero bueno, ¿Cómo afectan? Lo que sí cabe decir es que la climatología tiene una influencia importantísima en las producciones precisamente de invierno, ¿no? Uh-huh. Estamos ahora en una época sensible en que el agricultor pues tiene sus producciones en el campo, pero estamos un poco a expensas de lo que el tiempo decida. Pero bueno, el caso, yo espero que no haya menos producción. Uh-huh. Yo de verdad espero que no, porque la demanda de los consumidores de productos de calidad excelente, como son los producidos en el Camp de Elche, yo creo que eso merece que los agricultores del Camp de Elche no retrocedan ni una hectárea ni media. Esperemos, al contrario, que vayan a más. Que la producción sea mucho mayor que años anteriores. Claro, lo que pasa es que comercialmente siempre hemos tenido la idea de que si decimos que hay una muy buena cosecha, pues los precios van a la baja porque alguien interpreta que hay más competencia. Eso es lo que iba a preguntarte, Santiago. ¿Cómo están los precios? Bueno, los precios... Porque nosotros nos quejamos con esto de los costes de energía. Sí. Nos quejamos las amas de casa, quienes realizamos la compra... Sí. De lo que se ha encarecido todo. Claro, pues para el y sobre todo la verdura también, la fruta. La claro, pero ese es el precio en la tienda, en el mercado, en la gran superficie, pero el problema es que al agricultor llega una parte muy pequeña. Vale. Y claro, esto es así en global. Los agricultores del Camp de Elche, pues que o bien tienen fruterías, o bien van a mercadillos, o mercados de cercanía, o bien tienen amistad con determinados fruteros o lo llevan a la lonja, la reducción de precios para sus producciones es un poquito menor que los que comercializan a través de empresas muy grandes que van acopiando fruta, hacen el tratamiento y luego lo comercializan a través de plataformas de distribución. Y entonces, claro, ahí tenemos un problema grave y es que los precios, por desgracia, han ido a la baja. O sea, nosotros antes de la pandemia teníamos problemas con los precios uh-huh. al agricultor, uh-huh. ¿vale? Que no tienen nada que ver con los precios al consumidor, nada en absoluto. Pues había tractoradas, tuvimos un periodo importantísimo de movilizaciones, llegó la pandemia, uh-huh. de repente vimos que los agricultores... Bueno, de repente no. Los agricultores continuamos produciendo porque se nos pedía que los mercados no estuvieran desabastecidos. Nosotros reaccionamos positivamente. Los agricultores hicieron de su capa un sayo y estuvimos en ahí. La pandemia. Y en la primera parte de la pandemia, en el primer tercio de la pandemia, los precios a los agricultores, los precios que se le pagaba al agricultor, subieron uh-huh. de manera sustancial y de verdad que los agricultores entonces sí notaban que había una compensación por su trabajo. Sin embargo, en los siguientes dos tercios de pandemia y en los momentos actuales, volvimos otra vez atrás, yeah. incluso a situaciones peores que las de prepandemia. Yeah. Y entonces, esto nos tiene que hacer reflexionar, porque es cierto que el consumidor, así en general, ¿no? en global, busca pagar menos precio por lo que consume, pero el consumidor debe saber que la calidad que nosotros producimos y las exigencias a las que nos sometemos precisamente en favor de los consumidores merecen que se compense todo ese esfuerzo. Y eso, por desgracia, hay momentos en los que no y cada vez son más, por desgracia. Entonces, ya hemos visto que en el campo, en Andalucía o en Extremadura, han vuelto otra vez a las movilizaciones porque los agricultores, pues, al final se hartan con razón. Nosotros probablemente tengamos que ejercer presión para que esto cambie de alguna manera, de manera definitiva. Y es que tiene que haber una complicidad entre consumidores y agricultores para que toda la cadena comercial tenga justicia en cada uno de sus eslabones. No me vale que un comercio compre barato y venda caro, porque esos son los cánones decimonónicos del comercio. Hoy en día el comercio es un servicio. Uh-huh. El comercio ya no es una estrategia comercial, ya no es una iniciativa de una familia o de un exportador, sino que ahora se tiene que contemplar su trabajo como un trabajo más. El agricultor produce, el comerciante o exportador manipula y envasa y lleva al mercado. Y los mayoristas distribuyen por los distintos mercados y los minoristas pues, facilitan a los consumidores productos de calidad. No vale que una parte de la cadena, sea el comercio o sea la distribución, tengan un margen importante y que el agricultor que produce tenga un margen de miseria. Lástima me da, Santiago, oír este discurso. Llevamos décadas oyendo este discurso. Exactamente. Los grandes siempre se comen al agricultor y eso no es justo. Por desgracia, pandemia demostró que pueden compensaros, que se puede. Claro, se puede. O sea, pueden pagar los precios en el campo justos sin ver embargado su ganancia. O sea, ellos se van a seguir ganando, solo que en vez de ganar 100 van a ganar 22 o 23, que es más que suficiente. Pensaba que este problema las cooperativas podían haberlo solucionado, que los agricultores se unan y que tengan un peso fuerte frente a las negociaciones de las grandes superficies comerciales. Y de hecho es así en muchos casos. En el Camp de Elche, el hecho de que esté Cambayas, ay, creía que creía que me ibas a confesar algo. No, por favor, es que se te había olvidado el nombre de la cooperativa. Yo digo, se me había tapado, no lo he olvidado, ¿no? Por Dios, pero quería. Ya. Y me estaba saliendo de una manera extraña Copelche. En mi mente estaba Copelche de un Cambayas. Copelche, vale, Santiago, creía que me ibas a decir algo importante. Bueno, vamos a ver. El secreto es el siguiente: las cooperativas ejercen de manera natural un factor de incremento en el precio en el área en el que trabajan. O sea, cuando hay una cooperativa que defiende a los agricultores y asume la producción de los agricultores y la vende con menos intermediación y con menos gastos, pues lógicamente el comercio privado que quiere acceder a esas producciones en ese área tiene que subir un poquito sus precios. Claro. Ahora, el problema está en que eso hace 25 o 30 años era matemático, era así. Hoy el problema está en que los pequeños comercios, las familias exportadoras, ilicitanas, alicantinas o murcianas, da igual, están sufriendo, no de la misma manera, pero sí en su bolsillo, la presión extraordinaria que ejercen los fondos de inversión y las centrales de distribución. Hoy, una central de distribución, un señor que tiene tres carreras comerciales y está delante de unos cuantos teléfonos, ejerce una influencia brutal en la baja de los precios en origen. Vaya. Claro, porque tienen la posibilidad de comprar hoy en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. A toque de teléfono. Eso hace 30 años no era así. Entonces ahora los agricultores, los comerciantes, las familias exportadoras, las cooperativas, estamos todos en el saco de los afectados por esas plataformas de distribución y sobre todo por los fondos de inversión que entran en las distintas producciones para maximizar los resultados. O sea, el capital no entra en ningún sector en el que no pueda ganar. Y si ganan mucho, ¿es a cambio de qué? O bien de producir con baja calidad o arruinar a los agricultores que están produciendo. Nos quedamos como siempre, concienciar al consumidor que busque de calidad. Claro que sí. Que tenga en cuenta al agricultor. No hay tiempo para más, Santiago. Rosmari, yo te lo agradezco de verdad. Nos despedimos de Santiago Pascual. Gracias. Secretario. Él es el secretario de la Unión de Llauradors. Y damos la bienvenida a quienes nos siguen a través de la señal de Teleelche. Esto es La Glorieta. Comenzamos a las 9. Lo hicimos con la selección musical. Continuamos con Carmen Crespo, la poeta Premio Nacional José Hierro, que estuvo el pasado sábado en Elche. Y acabamos de terminar con el secretario local de la Unión de Llauradors, Santiago Pascual, quien nos ha hablado de esa medida que va a aplicar la Unión Europea para poner freno a las importaciones de cítricos infectados de enfermedades, a esa competencia desleal de terceros países. Y hemos terminado hablando con él sobre la campaña de frutas y hortalizas, hortalizas y verduras de la campaña de invierno, que se espera que sea buena, pero también de esa guerra de precios y de esos intereses que hay de los intermediarios para subir el precio al consumidor, pero bajarlo al agricultor, y eso es totalmente injusto. Así que terminamos esta entrevista y no se vayan porque en cuestión de segundos comenzamos la tertulia deportiva. 101.4 Teleelch Radio Marca. Hoy es el día de los enamorados. San Valentín en Teleelch Radio Marca. ¿Quieres decirle cuánto le quieres? ¿Mandarle un mensaje especial o contarnos vuestra historia de amor? Manda ya un email a enamorados@teleelch.es y lo leeremos en directo en el programa especial Enamorados. Además, puedes llevarte uno de los muchos regalos que sortearemos durante el día. Recuerda, el 14 de febrero, desde las 9 de la mañana, especial San Valentín en Teleelch Radio Marca. Programa patrocinado por Ernesto Joyero. San Valentín, yo no te olvido. ¿Cómo sería la vida si no escucháramos los sonidos que nos rodean? En Audica somos expertos en cuidado auditivo. Por eso te invitamos a revisar gratis tu audición. Pide tu cita en audica.es y disfruta de hasta un 75% de descuento en soluciones auditivas. Audica, tu audición es nuestra experiencia. ¿Problemas de espalda? ¿No descansas bien por las noches? Ha llegado el momento de cambiar tu viejo colchón. Colchones, flex y mucho más a los mejores precios. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Flex Factory, en carretera de Crevillente frente a Hiperver, Elche. Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora. Mira, mira, es el nuevo Nissan Qashqai con la asistencia de ProPilot con Navilink. ¿Pero quiénes son esos? Que no, disculpa. Es la tecnología de asistencia y seguridad que tiene. Vamos, que te subes al coche y conducirás sin estrés y más zen. Ven a Nissan Grupo Marcos y descubre toda la tecnología del líder de los crossover. Hola, soy Organic. Soy el nuevo contenedor marrón que pronto llegará a Elche y donde podrás tirar los restos de comida, papel de cocina y servilletas sucias o pequeños restos de jardinería. Recogiendo los residuos orgánicos, los convertiremos en compostaje para alimentar nuestros jardines y contribuir con el medio ambiente y la economía circular. ¿Tienes alguna duda? Te la resolvemos en femelch.net. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento de Elche. Ya sabes, todo lo que se descompone al marrón. Vende tu coche y obtén la mejor valoración. En Worldscar Multimarca compramos tu coche con la mejor tasación. Con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción. Worldscar Multimarca hace la mejor valoración por tu coche usado. Puedes tasar tu coche online en worldscar.es o búscanos en nuestras instalaciones de Elche, Alicante y Orihuela. Orihuela. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 4 minutos. De las 10 de la mañana, y lo hemos dicho, retomamos después del parón de la Liga de Fútbol, retomamos la tertulia deportiva porque hubo partido contra el Alavés y hubo nueva victoria del Elche. Y además hubo, pues, alegría desenfrenada por la afición. Así es como recibió la afición a su equipo. Antes del 3-1 que metió el Elche contra el Alavés, su victoria, mucho antes. Así fue recibido como auténticos héroes el equipo franjiverde. Ha cambiado mucho, ¿no, Paco? De cómo terminamos con Escrivá a cómo hemos empezado con Francisco. Ha cambiado completamente. ¡Qué alegría! La afición lo dice todo. Sí. Este recibimiento lo dice todo. Sí, ayer, bueno, ayer no, el sábado, la afición se reunió ya casi dos horas antes de comenzar el partido para recibir al autocar. Los autocares de los equipos suelen llegar hora y media antes. Pues casi dos horas antes ya estaban cientos de aficionados allí en los aledaños del Martínez Valero para recibir al equipo, y la verdad es que ya solamente eso, yo creo que el futbolista se tiene que sentir, ya se siente un privilegiado, pero es que en esos momentos tienes que sentir algo especial, ¿no? Como una quinta fuerza te eleva, ¿no? La afición jugó. Sí, sí. Fue el 12, no en titular. Efectivamente, la afición. Este recibimiento. Sí, el recibimiento, y luego durante el partido, la verdad es que los 13.000 espectadores, siendo una mala hora a las 2 de la tarde, siendo una nefasta hora, yo creo que los aficionados este año se están volcando con el equipo, porque primero lo pasaron mal y ahora están disfrutando. Yo creo que hemos pasado de la noche al día, como tú decías, de la época Escrivá a la época Francisco. Ha habido un cambio, pues yo diría que espectacular, ¿no? El cambio de entrenador a veces no se nota, y en esta ocasión se ha notado, y mucho, hasta el punto de que el Elche, con su victoria frente al Alavés, no solo se ha puesto ya a 8 puntos del descenso. Para hacernos una idea, cuando Francisco cogió el equipo, Elche estaba con los mismos puntos del descenso, y ahora está a 8. Desde la llegada de Francisco, por ejemplo, en 2022, el Elche es el mejor equipo de primera. Si hiciéramos una clasificación virtual de los 5 partidos que llevamos, el Elche es el que más puntos ha sumado, 11 de 15. Ni el Madrid, ni el Barça, ni el Atlético de Madrid, ni el Sevilla, ninguno ha sumado más que el Elche. 3 victorias y 2 empates, además contra equipos como el Madrid, como el Villarreal. O sea, ganó en el campo del Español, cortando las mejores rachas de los equipos en su momento. Bueno, este es un Elche de autor. Francisco les ha impregnado de una mentalidad ganadora, y alguien dirá, bueno, sí, pues mucha mentalidad, si no tienes equipo, pues es verdad, pero es que el Elche tenía equipo. Lo decíamos, sí, que tenía la mejor plantilla, no sé si de la historia, pero de las últimas décadas, y con Francisco se está notando. No sé qué es lo que ha hecho, ha tocado la tecla que había que tocar, y bueno, ha conseguido que los futbolistas despierten y están dando el mejor rendimiento posible. Pues para eso está esta tertulia. Pero antes de hablar precisamente qué ha hecho Francisco, qué tecla es la que ha tocado, pues Antonio, tú tenías ganas de estar con esos cientos de aficionados recibiendo al Elche como lo hicieron el sábado. Muy buenos días, Ros. Claro, días. Claro que uno tiene ganas. Además, llevo mucho tiempo sin ir al estadio por... No te deja, el Paco. Hecho de tener que estar aquí en tiene la emisora. Tiene que gobernar la nave, ¿no? Pero, y lo hace muy bien. Pero sí, fantástico ambiente el del pasado sábado. Ya lo ha dicho Paco, no es el mejor horario, a las 2 de la tarde, a la hora de comer. Se dieron cita ahí en el Coliseo Frangiverde cerca de 13.000 espectadores, con lo que fue una buena entrada. Además, estuvieron en todo momento con el equipo. El equipo también les ofreció una muy buena imagen desde el principio, porque en el minuto 1 el Elche ya tuvo la primera ocasión clara del partido y marcó el primer gol del encuentro. Lo que pasa que el colegiado lo anuló por una presunta falta de Pere Milla. Y a pesar eso de es que, normal, eso ya es normal. Sí, es otro partido a lo Elche. Lo que es increíble, lo hemos comentado otras veces, es que con tantos errores arbitrales o decisiones del colectivo arbitral que caen todas del lado contrario al del Elche, es que el equipo ilicitano tenga un 8 puntos de ventaja sobre la zona de descenso, porque a cualquier otro equipo con tantas limitaciones lo hubiera dejado en el fondo de la tabla. Con este gol anulado por el árbitro, que es ya no nos sorprende a la afición, ya ni nos cabrea, Paco, ¿tú habrás cambiado un poco la forma de locutar los partidos? ¿Esperas a decir gol cuando lo dice el VAR, cuando pasan 5 minutos, o lo dices inmediatamente? No, yo me arranco. Porque visto lo visto, no, a ver, nosotros en casa ya tenemos que esperar a que suba el gol al marcador. Sí, por desgracia este es otro fútbol menos emocionante. Aquí no, yo me lanzo porque veo gol y canto gol. Si luego el árbitro lo anula, si entra al VAR, esa ya es otra historia. Ahora, hay veces que se cantan los goles dos veces, la vez que en directo y luego a través del VAR. Claro. Pero, y hay otras veces que cantamos el gol y tenemos que decir, pues no, pues anulado. O sea, este fútbol a mí me gusta menos. El otro fútbol tenía más emoción. Se supone que este es un fútbol más justo, ¿no?, con el VAR. Pero, chico, yo no sé qué pasa, pero que con el Elche... da la sensación de que el comité técnico de árbitros se ha cebado. Me imagino que no será de manera voluntaria. Yo no creo en las casualidades, pero, chico, es que son ya 10 o 12 decisiones en contra del Elche Club de Fútbol. Yo creo que a este Elche lo que podemos decir es que no lo frenan ni los árbitros, afortunadamente. Pero si hubiera tenido, ya no te digo que las 10 o 12 decisiones que son a favor del Elche hubieran caído del lado del Elche, pero si solo la mitad hubieran caído del lado del Elche, el Elche ahora mismo estaría en puestos europeos. Está a la misma distancia de puestos europeos que del descenso, a 8 puntos, con esta gran remontada que está protagonizando en 2022. Si tuviera esos 7 u 8 puntos más, es que estaría séptimo en puestos europeos. Pero bueno, no estamos teniendo, vamos a decirlo así, la fortuna arbitral, y a pesar de ello, pues el equipo sigue remando y está encontrando el cauce de la permanencia. Bien, pues vamos a hablar de lo que, primero, de lo que hizo Francisco, de lo que ha hecho, porque no se equivoca a la hora de plantear los 11 jugadores o a la hora de realizar los cambios, no se equivoca. Este partido contra el Alavés era importantísimo y daba igual los nervios que hubiesen. El equipo salió a ganar y salió con el 11 titular. ¿Cómo lo visteis? Además, con una novedad importante, tuvimos a Pedro Vigas, ¿no? Sí. ¿De dónde sale este hombre? Es jugador de Elche, entre otras cosas. Pero es que nunca habéis hablado de él. No, lo que pasa es que sale de lesión tras lesión. Menos mal que no estaba lesionado. Sí, desde que llegó era titular, se lesionó, estuvo mes y medio, todas las navidades, antes de las navidades, tal, se volvió a lesionar y ahora vuelve. ¿Por qué? Porque es un futbolista que tanto Escribá en su momento como ahora Francisco ve que tiene algo más que no tienen los demás. Y cada vez que está bien lo ponen de titular, aunque salga de lesión. El problema es que está mucho tiempo lesionado. Pero es un futbolista de nivel y que, bueno, cada vez que juega pues lo hace bien. Pero vamos, era la única así novedad. Junto a Fidel, que no fue titular en el Bernabéu, Paco, y que ocupó el puesto de Lucas Pérez, que ya es historia en el Elche. Pere Milla siguió como titular y fue el gran protagonista del partido. Vale, ¿por qué dices que Lucas Pérez es historia? Porque el mercado invernal, es que no hemos hablado del mercado invernal. ¿Cómo se ha cerrado? ¿Quiénes se han ido? ¿Quiénes se quedan? ¿Y quiénes han entrado? Pues el mercado invernal se ha cerrado con tres altas, las cesiones del lateral izquierdo Lucas Olaza, el mediocentro Quique Pérez, estos dos llegan cedidos, los dos del Valladolid, y el delantero argentino Ezequiel Ponce, y se han marchado el portero Axel Werner, que se va a jugar cedido al Arsenal de Sarandí de Argentina, y Josema Sánchez también se ha ido cedido al Valladolid, y además se han marchado los otros dos delanteros. Benedetto ha regresado a Boca Juniors y Lucas Pérez, en el último día de mercado, decidió apostar por marcharse al Cádiz, un rival directo en la lucha por la salvación. ¿Por qué decidió esto el gallego? Pues porque el equipo gaditano le ofrecía un año más de contrato, aquí en el Elche terminaba final de temporada y el jugador pues decidió irse. Bien, entonces Lucas Olaza, Quique Pérez y Ezequiel Ponce fueron los fichajes. ¿Jugaron? No, estaban convocados Quique Pérez y Lucas Olaza. A Ezequiel Ponce hay que darle un poquito más de tiempo porque sigue con su puesta a punto. Él llega cedido del Spartak de Moscú, ha estado lesionado durante 3 meses por una lesión de rodilla y sigue con su puesta a punto. En la previa del partido ante el Alavés... ¿Has fichado a un jugador lesionado? Sí, se lesionó en septiembre. ¿Y eso es normal? ¿Fichar a un lesionado? Sí, bueno, a veces pasan estas cosas, vale. ¿No? Al final es una apuesta de presente y de futuro, porque es un jugador que tiene 24 años, tiene mucha experiencia en Europa, a pesar de ser argentino, ha pasado por grandes equipos y en Moscú ha hecho goles. En 75 partidos ha llegado a marcar 24 o 25 goles. Decía Francisco en la previa del partido ante el Alavés que espera contar con él para el partido de esta semana ante el Sevilla y que si no es así, que seguro que lo puede ya empezar a utilizar en el duelo de la próxima semana en el Martínez Valero ante el Rayo Vallecano. Bien, entonces estuvieron los nuevos fichajes estuvieron en el banquillo, con lo que Fidel contó y acertó, porque fue uno también de los autores del gol. Sí, bueno, acertó. Y Pere Milla. Acertó con todo el equipo y Pere Milla yo creo que merece capítulo aparte. Me recuerda al equipo de Pacheta, Pere Milla. Sí, es que es de los supervivientes, ¿sí?, de aquel equipo de Pacheta con Gonzalo Verdú, Josan, Fidel, Pere Milla, de los que consiguieron el ascenso a Primera División. Bueno, Pere Milla ya está en el Olimpo de los dioses de la historia del Elche por aquel gol conseguido en Girona, que desde su gol el Elche está en primera, pero es que además se ha empeñado en que sigamos hablando de él y para bien, porque lleva ya 7 goles esta temporada, ha empatado al mismísimo Lucas Boyé. Eso es lo que iba a preguntar, que Lucas Boyé y Pere Milla, mira qué chichis tenemos, ¿no? Impresionante, pero es que lo de Pere Milla tiene todavía más mérito porque según las estadísticas de la Liga, con solo 15 disparos ha marcado 7 goles, es decir, marca de cada 2 disparos un gol. Es ahora mismo el más eficiente, el delantero más eficiente de las cinco grandes ligas europeas, de España, de Inglaterra, de Italia, de Alemania, la otra ya no, sí, de Francia. O sea, ahora mismo Pere Milla en estadísticas en 2022 es el delantero más eficaz de cara a portería. Sabes que de cada dos te está metiendo una. Entonces, bueno, está en su momento dulce. Él es muy, muy directo, muy dicharachero, y en la rueda de prensa que dio, dijo que, bueno, pues que esto, que los goles es como el ketchup, que una vez se aprieta y salen de golpe y que otras no sale nada, ¿no? Bien. Él es muy así, y creo que Pere Milla se ha ganado por derecho propio el empezar a ser ya tenido en cuenta como leyenda, ¿no? Salimos de la leyenda de Nino, y Pere Milla, que vino y que empezó a ser discutido en su primera temporada en segunda, porque vino como el fichaje más importante, venía de un primera, de Eibar. Curiosamente, Mendilibar no lo quiso, y el sábado a Mendilibar, entrenador actual del Alavés, digamos que de alguna manera se la devolvió, pero sin rencor, marcando dos goles y ganando a su equipo. Y vino discutido en aquel primer año en segunda, pero a partir de ahí la segunda vuelta la hizo fenomenal, marcó el gol del playoff que nos clasificó para el playoff, marcó el gol del ascenso, y bueno, desde entonces yo creo que hay un amor incondicional entre la grada y Pere Milla. ¿Cómo nos gusta que tengamos leyendas? Se fue Nino, ya tenemos Pere Milla. ¿A quién le sustituye? Sí. Que va camino. Bueno, y Lucas Boyé. También. Que dejarlo. No, en absoluto, efectivamente. Y tenemos más delanteros. Es que lo has dicho tú, Paco. Teníamos el equipo, la afición cuando presentó los fichajes, no de ahora, sino del inicio de la liga. Pensaban que podíamos hacer algo. Por eso nos sorprendió tanto que Escrivá terminase como terminó. Con un Elche ahí en la zona de descenso. Sí. Bueno, él en el borde. Exacto. Y él en realidad no es que terminó. El propietario quiso poner fin. Él siempre decía que en la segunda vuelta el equipo iba a mejorar, y mucho. No le dieron tiempo, nunca sabremos qué hubiera pasado. Yo no voy a discutir a uno de los más importantes en la historia del club, que es Fran Escrivá, pero es incuestionable que la llegada de Francisco lo ha cambiado todo para bien. Y lo ha cambiado porque consideráis que Francisco ha apostado por delanteros o por jugadores dentro del centro y en defensa que hasta ahora estaban en el banquillo. Bueno, lo que está claro, Ros, es que el estilo de partido que plantea Francisco es bastante diferente al que nos tenía acostumbrado Fran Escrivá. Francisco es un entrenador mucho más ofensivo, lo estamos viendo a lo largo de todas estas jornadas, que lleva ya 8 al frente del Elche y solo ha perdido 2 partidos en campos muy difíciles. Ahora en 2022 se mantiene invicto con esas 5 primeras jornadas sin perder, y este Elche es mucho más intenso que el de Escrivá, más ofensivo, busca portería contraria sin perder tampoco de vista las tareas defensivas, y ha recuperado a jugadores muy importantes para la causa. Es verdad que Francisco también ha encontrado un 11 tipo, prácticamente todos nos lo sabemos de memoria, pero es que el técnico almeriense tiene a todos los jugadores de la plantilla enchufadísimos, porque lo comentabas tú mismo, entró el otro día Pedro Vigas después de salir de una lesión, de estar varias semanas parado, se quedó en el banquillo Diego González, que seguramente en las últimas jornadas era el mejor central que tenía el Elche. El sábado no jugó ni un solo minuto y el equipo no lo notó. Ya no está Lucas Pérez, que era un jugador que, si bien es cierto que en los últimos meses su rendimiento pues no era demasiado alto, sí que iba siendo titular durante todas las jornadas, y ahí entró Fidel, tampoco se notó su ausencia, y además marcó un gol en el tramo final del partido, y los tiene a todos enchufadísimos en ataque. Es verdad que se han ido dos delanteros, ahora ha venido uno y de momento está lesionado, pero por ejemplo Guido Carrillo también está recuperado para la causa. El otro día participó en la fantástica jugada del tercer gol. Es decir, que el gran artífice del gran momento que atraviesa el Elche, sin ninguna duda, es Francisco Rodríguez, que ha conseguido también una comunión con la afición. Él mismo lo destacaba después de la victoria ante el Alavés. Perfecta y muy importante también de cara a conseguir la permanencia. Vale, la afición le quiere, los jugadores también, pero hemos cerrado el mercado de invierno, pero ¿qué jugadores terminan su contrato ahora, en junio? 13. O 14 o 15, un montón. ¿Qué va a pasar? Por eso esto no. También... Incluido también, Francisco, Paco, vale, claro. O sea, hay que renovarlo. Por eso os lo pregunto. ¿Esto también es clave para lo que está ocurriendo? ¿Tienen que dejarse la piel en el terreno para continuar con su trabajo? A ver, la piel hay que dejársela siempre. Bueno, pero a veces uno se acomoda. Bueno, pero eso va con la mentalidad de cada jugador. Si tú tienes una mentalidad ganadora cada partido, no piensas en que si ahora corro más voy a tener más opciones de que me renueven o de que me fiche otro equipo. Yo creo que el jugador ambicioso y el jugador que no piensa en otra cosa, que no sea hacerlo lo mejor posible cada partido, ese va a tener la oferta de renovación encima de la mesa. De hecho, Pere Milla ya se ha reunido con Bragarnic, de hecho Diego González ya se ha reunido con Bragarnic. Bragarnic no es tonto y sabe, yo creo que Bragarnic está experimentando una evolución muy españolizada. Él vino con la idea de traer muchos sudamericanos, entre ellos el entrenador, y ahora cada vez más nos estamos dando cuenta de que él está apostando por lo que funciona, y lo que funciona son entrenadores españoles. Apostó por Fran Escribá, le salió bien, salvó al equipo. Cuando Escribá ya no da más de sí, apuesta por otro entrenador español, Francisco. Jugadores, sí, de vez en cuando trae un argentino, pero está apostando por futbolistas que yo creo que todos más o menos tenemos identificados y conocen muy bien el fútbol español. Y yo creo que en ese sentido, Bragarnic, ahora que se ha cerrado el mercado invernal, él se acaba de ir a Argentina, en cuanto venga para dentro de dos semanas, viene para el día del Rayo Vallecano, para dentro de dos semanas, yo creo que se va a sentar para ir cerrando negociaciones de renovación. Y hay muchos futbolistas en la plantilla que terminan, como Pere Milla, Edgar Badía, Diego González, el propio Francisco, todos esos hay que ir cerrándolos, porque yo creo que son opciones de presente y de futuro. Bien, pues hemos hablado de todo menos del partido. Poco hemos hablado de ese 3-1. Has comentado, José Antonio, que todo comenzó con un gol anulado del Elche. Luego tuvimos un 0-1 y hubo que remontar. En el minuto 18 se adelantó el Alavés, prácticamente en la única ocasión del partido que tuvo el equipo visitante, un error defensivo de la zaga franjiverde, y a partir de ahí a remar contracorriente, pero la realidad es que el Elche fue superior en todos los tramos prácticamente del encuentro, a un Alavés que llegaba con muchas dudas, no gana desde principios de noviembre, y era importante sumar los tres puntos en el Martínez Valero porque te enfrentabas además a un rival directo. Yo creo que en la primera parte el Elche tuvo ocasiones como para no marcharse perdiendo al descanso, pero faltó puntería, y en la segunda mitad el equipo volvió a salir muy intenso, muy metido. En el primer minuto de esa segunda parte ya encontró el tanto del empate con ese gol de Pere Milla, y poco después, en el 58, llegó el segundo en otra grandísima acción, no lo hemos comentado, pero Johan Mojica, si Pere Milla fue el gran protagonista del partido, Mojica rayó también a un nivel altísimo, y eso que durante la semana podíamos tener alguna duda de si necesitaría descanso porque venía del parón de selecciones, de jugar los dos partidos prácticamente todos los minutos con Colombia, además el golpe psicológico de haber perdido los dos y que su selección esté prácticamente fuera del Mundial de Qatar, y sin embargo nada más lejos de la realidad, estuvo a un nivel sensacional, de una exhibición de potencia física como es él, poniendo centros medidos a sus compañeros, y fue clave también para conseguir la victoria. Y lo cierto es que el Elche, que nos tiene muy acostumbrados siempre a sacar los partidos sufriendo, prácticamente Edgar Badía fue un mero espectador en el encuentro ante el Alavés, y llegó luego la sentencia de Fidel, así que fue muy buen partido el Elche. Y además la primera remontada de la liga, es decir, que iba perdiendo y acabó ganando, es la primera vez que lo hace. Y además con un gol anulado, no veas, cómo tuvo que... Sí, ¿cómo las mentes tuvieron que olvidarse de lo que estaba pasando? No se olvidaron, la afición estaba calentísima con el árbitro, le protestaban de todo. Por eso te digo que este Elche no lo frenan ni los árbitros, porque si estuviera obcecado con los árbitros, el otro día no le da la vuelta al marcador. Bien. Porque es que fue una concatenación de errores contra el Elche, pequeños errores, aparte del gol anulado, que se puede entender que es bien o mal anulado, yo creo que ¿estuvo no... ¿Estuvo bien anulado? No, para mí no. Para mí no. Para... José Antonio, ¿estuvo bien anulado? Es cierto que choca Pere Milla con el defensa, pero es que no lo está ni mirando, y es una acción que no interfiere tampoco en lo que es el centro. Esa acción la pasa jugada de gol en otra parte del campo, que no es el área, y no pita nada. Pero como acaba en gol y el defensa cae, pues siempre ahí los árbitros de alguna manera se protegen, malentendido, y le dan la razón a los defensas. Bueno, pero miro el VAR, ¿no? Para eso. No, el VAR a favor del Elche no mira nada. Nada. Lo mira todo en contra, para que nos hagamos una idea. Por eso te digo que se supo sobreponer, porque la primera parte fue de cada tres faltas, dos y media eran contra el Elche. Entonces, eso te va martilleando y es difícil abstraerse. El futbolista, no olvidemos que son seres humanos y van a 180 pulsaciones por minuto. Y las 13.000 almas que había en el estadio. Encima pitándole al árbitro y calentando al jugador del Chemás. El árbitro tenía antecedentes este, el que... ¿Penales? Dijo, no lo sé. No, antecedentes futbolísticos, me refiero. A... Yo no sé si... Penales no sé si tendría alguno, no creo, vamos. Si no, no estaría pitando. Bueno, no, me refería a los antecedentes futbolísticos. Y no, le ha pitado muchas veces al Elche y unas veces se ha ganado, otras se ha empatado. El problema no es las veces que le hayan pitado. Por ejemplo, el que estaba en el VAR era el mismo que estaba en el VAR en el partido de ida a la Alavés Elche, que cuando Guido Carrillo marcó el empate a uno, llamó al árbitro para decirle: mira esta imagen porque vas a tener que anularlo, y lo anuló. Es el mismo, Estrada Fernández. ¿Y por qué no llama al árbitro con ese gol anulado y dice: míralo a ver si en vez de anularlo se lo das a favor? ¿Por qué? Bueno, piensa mal y acertarás. Para vosotros, los mejores jugadores contra el Alavés, Pere Milla, sin duda. Pere Milla. Fidel Chávez. Yo creo, por este orden, Pere Milla, Mojica. Mojica. Y luego pondría el resto del equipo. Fidel, estuvo muy bien Palacios, Gonzalo Verdú. Pero bueno, yo creo que ese sería el orden. Pere Milla, Mojica y Fidel. Vale. Y el próximo rival, lo has comentado tú, creo, Paco, es el Sevilla. ¿Cómo está el Sevilla? Pues el Sevilla viene de empatar el sábado por la noche en Pamplona. Podría haber ganado porque tuvo un penalti en el descuento. Lo que pasa que el portero Sergio Herrera adivinó las intenciones de Iván Rakitic. Y es uno de los equipos más en forma en este 2022 junto al Elche, a pesar de no conseguir la victoria en el Sadar. Y vamos a ver con qué bajas recibe al Elche, porque tenía varios apercibidos. Además hay jugadores que se retiraron lesionados del partido ante Osasuna, así que va a ser un duelo muy bonito. El Elche, que con esos más 8 puntos de diferencia respecto a la zona de descenso, y además que si no fuera así seguro que también apostaría Francisco por ser valiente como es él. Yo creo que el Elche no tiene nada que perder. El Sánchez Pizjuán es un territorio complicado, pero ¿por qué este Elche no es capaz de dar la sorpresa ante un Sevilla que está segundo clasificado y que le está peleando la Liga al Real Madrid? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son los que están en zona de descenso? ¿El Alavés, el Levante? Y el Cádiz. Y el Cádiz también. Sí. ¿Y rozando el descenso? Pues el Mallorca es el que marca la zona de permanencia con 23, pero ya a 5 puntos del Cádiz. La verdad es que se han descolgado los tres. Y con un partido menos. Recuperarlo. O sea que ahora mismo Cádiz, Alavés y Levante lo tienen duro, ¿eh? Porque ya te digo, el Cádiz marca el primer sitio del descenso. No, Mallorca. No, descenso. El Cádiz marca, sería el primero que baja. Y la salvación, el Mallorca. Y el Cádiz está a 5 puntos del Mallorca y el Mallorca un partido menos. O sea que, ojo, podría ser más. Luego el Alavés tiene 17 puntos, ya está a 6 de la salvación. Y el Levante, que tiene 11 puntos, está a 12 de la salvación. Cierto es que el Levante tiene un partido menos, pero en el campo del Atlético de Madrid. O sea que yo veo al Levante en segunda. El Alavés todavía no está en segunda, pero las sensaciones que transmite, cambio de entrenador y no ha servido para nada, incluso no mejora los números Mendilibar de Calleja, del anterior entrenador. Tú cuando cambias de entrenador, como no haya un efecto rápido, el equipo se te hunde, y eso es lo que le está pasando al Alavés. Y luego el Cádiz, que ha cambiado de entrenador y sí parece que ha remontado, pero está ahí ya a 5 puntos de la salvación. O sea que, ojo, cada vez quedan menos partidos. ¿Y el Mallorca está El Mallorca al Elche en 3 puntos? El Mallorca 3 puntos del Elche. El Elche es 14º, 15º el Getafe con uno menos. ¿Getafe? 16º el Granada con 2 menos y 17º, marcando la salvación, el Mallorca con 3 menos. Pero el Mallorca tiene un partido menos. Getafe, Mallorca y... Getafe, Granada y Mallorca. Mallorca deberían perder los próximos. Exacto. Bueno, pero es que la jornada de ayer fue perfecta porque perdieron los 3 últimos. Ya. Perdieron los 3 últimos y el Elche ganó, por eso es de estar a 5 puntos ha pasado a estar ya a 8. Bueno, pero que gane contra el Sevilla, que por cierto, Paco, esto de las 2 de la tarde Ahora son dos partidos el viernes a las 9. Ah, bien. Bueno, bien para ti. Los aficionados no piensan lo mismo. Ah, no, ¿les gusta las 2 de la tarde? No les gusta ni las 2 ni las 9. Las 9 de la noche tampoco. No les gusta. Ni mucho frío en invierno. Tarde, frío, no les gusta. Pero es un viernes y se supone que sábado. A ver, yo creo que es mejor que un sábado a las 2. No, claro. Pero también te parte la cena. Si nos ponemos así. A ver, al aficionado lo que más le gusta es el horario tradicional, las 5, las 6, las 7. Pero horarios que te parta la comida familiar a las 2 de la tarde o la cena días de frío, pues no les gusta. Bien, pues. A todo gol, hoy aquí tienes. Hoy a Pere Milla. Hoy sí, Pere Milla. Pues mira, ¿sabes qué? Vamos a dedicarle una canción a Pere Milla, las Ketchup. Las Ketchup, ahí. Las Ketchup, que los goles salen como el Ketchup, una vez a chorretones y otras no salen, no hay manera. La verdad es que no recuerdo cómo suenan las Ketchup, pero esperemos que suenen como la victoria de Leite. Seguro que sí. The magic in his eyes, checking every girl inside, grooving like he does the mambo. And he's the man I get like, disco playing sexy, feeling hotter. He's the king bailando el ritmo ragatanga. And the DJ that he knows well on the spot always around to place the mix that they go mezcal con la salsa. Y la baila, and he dances, y la canta. Sorpréndele el Día de los Enamorados. En Ernesto Joyero fabrican cualquier diseño. En plata, en oro, si tú puedes soñarlo, ellos pueden crearlo. Tu joya será única. El regalo con el que te recordará siempre. 14 de febrero, San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Material Scano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Material Scano. Aislamiento térmico acústico, Material Scano. Para impermeabilizar, Material Scano. Material Scano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10:33 de la mañana y ya tenemos a nuestra compañera Marga García. A ver, que se le ve muy bien ahora. Bueno, así mejor, ¿verdad? Así mejor, Marga. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros. Ahora tienes tu cámara. Marga García. Hemos tenido un fin de semana cargadito. ¿Qué te parece si empezamos así por partes? Cargadito porque ha estado el Congreso Provincial, donde el ilicitano Alejandro Soler ya se ha proclamado secretario general de los socialistas en la provincia de Alicante, donde estuvo Ximo Puig, pero no se quedó hasta la clausura, solo fue al inicio, a decir que apoya a Alejandro Soler, a decir lo que tocaba. No, sí. Venga. Pero lo que hemos visto es que la ejecutiva de Alejandro Soler nada tiene que ver con los deseos de Ximo Puig. No hay nadie de Ximo Puig en la ejecutiva, o al menos no ha estado consensuada, ni siquiera ha incluido a Toni Francés en la misma. Aunque Soler dijo en declaraciones... Sí, que iba a contar con él. Con él, creo que se lo dijo, y Toni Francés creo que dijo, declinó la invitación. Así que, ¿quién tenemos conocidos dentro de la nueva ejecutiva provincial? Bueno, pues en esta ejecutiva, bueno, pues hay dos ilicitanos que, bueno, pues durante todo este tiempo han mostrado públicamente su apoyo a Alejandro Soler. Es el caso de Patricia Maciá, la actual edil de gestión tributaria, que será la portavoz de la nueva ejecutiva del PSOE provincial, y por otra parte también Mariano Valera, el edil de políticas sociales, que será a partir de ahora el secretario de análisis. Bueno, también formarán parte de esta ejecutiva, bueno, pues también Yolanda Seba, la que fue alcaldesa de Santa Pola. Y Araceli Poblador. Araceli Poblador, la actual subdelegada del gobierno, también. Bueno, pues también formará parte de esta nueva ejecutiva, pero bueno, destacar esos dos ilicitanos que a partir de ahora estarán bueno, pues en esa ejecutiva con Alejandro Soler. Bueno, pues ya está el Congreso Provincial y ahora ya vienen los congresos locales. Alejandro Soler viene para Elche, también para su reelección como secretario local, y supongo que tendrán que elegir al candidato a la alcaldía. Y eso será este año, 2022, porque las elecciones están... Están ahí ya. En año y poco tenemos elecciones locales otra vez. Hablaremos de este movimiento, como también del Partido Popular y de otros partidos, como Ciudadanos, que todavía no sabemos cómo está su nueva composición, porque partido en Elche sabíamos que se fueron, que hay ahora mismo una gestora. Vamos, que apagaron la luz de la sede, y supongo que la sede también. Sí. Se lo preguntaremos a Eva Crisol. Y Vox, otro tanto de lo mismo. Veremos cómo también reestructuran el partido en Elche. Marga, esto es en cuanto a política. Y en cuanto a gestión política, también este fin de semana el alcalde ha hecho declaraciones diciendo, más bien tranquilizando al sector turístico, de que de momento la tasa no toca. Sí, precisamente el alcalde pues, ha mostrado su apoyo a la patronal de los empresarios hoteleros y turísticos de la Comunidad Valenciana en contra de la aplicación de esa tasa turística, ya que bueno, pues asegura que es inoportuno pues, debido a cómo está la situación del sector hoy en día por las consecuencias de la crisis derivada del COVID, y ha señalado que, bueno, que si dependiera de la gestión municipal, esa tasa turística no se va a aplicar aquí en la ciudad. Así que bueno, pues ha tratado de tranquilizar a los empresarios del sector. Pues menos mal. Y también tenemos, hemos salido en todos los medios de comunicación por ese informe del Observatorio de Sostenibilidad, un informe que ayer dio a conocer a la Generalitat Valenciana diciendo que Elche, al igual que Alicante y otras ciudades importantes de la Comunidad Valenciana y de España, hemos podido bajar la contaminación atmosférica porque apostamos por políticas sostenibles como la peatonalización de la corredora. Eso también hemos salido en los medios de comunicación. ¿Y en la página de sucesos tenemos algo? No tenemos nada en la página de sucesos. ¿Y COVID tenemos algo? Bueno, pues el pasado viernes hablábamos de esa bajada de la incidencia de la pandemia. Bueno, pues alrededor de 600 puntos respecto la anterior actualización, así que bueno, va bajando poquito a poco. Se mantiene estable, eso sí, la presión hospitalaria, con dos nuevos fallecidos el pasado viernes. Todavía no tenemos ese balance actualizado. Y respecto a la vacunación, bueno, pues continúa en el pabellón del Toscar esta semana con, bueno, para el grupo de edad entre 30 y 39 años. ¿Te toca a ti? Mañana me toca a mí la dosis de refuerzo, pero bueno, también se sigue recaptando, bueno, pues a la gente entre 45 y 59 que estas últimas semanas no ha acudido al Toscar. Y bueno, pues para las primera y segunda dosis, bueno, pues a la gente mayor de 12 años que todavía, bueno, pues no se había decidido a vacunarse y que, bueno, poco a poco, bueno, pues acude al pabellón del Toscar. ¿Y en cuanto a las previsiones? Bueno, pues en cuanto a las previsiones, hoy se presenta el huerto urbano de Trabalón. Uh-huh. Hace, bueno, meses fue ese huerto de Felip y esta vez es el huerto de Trabalón. Además, el edil de comercio presenta la campaña de San Valentín, uh-huh, que es, bueno, la próxima semana. Y además también se presenta la programación de la Joya, una nueva programación cultural más. Madre mía, ruedas de prensa, pero lo que tenemos también es una semana también apasionante en cuanto a la gestión municipal, porque en Junta de Gobierno hubo varios asuntos importantes, como la aprobación del PRI, la manzana interior del edificio de Reebok, sí, en Capital Antonio Mena. En cuanto a patrimonio, tenemos esa disposición pública de las modificaciones del plan general, uh-huh, que supongo que presentarán ahora una aluvión de alegaciones todas las asociaciones. Veremos cómo queda. En fin, Marga, que tenemos mucho trabajo. Tenemos una semana muy cargadita, pero bueno, para nosotros es algo habitual. Y nos quitan las mascarillas, quizá. Sí, esta semana. Sí, mañana, sí, mañana en Consejo de Ministros se supone que se aprobará y a partir del jueves, bueno, pues en exterior ya no será obligatorio ir con mascarilla. Bueno, pues respiraremos un poco más, pero hay que llevar cuidado con esto de los contagios, porque el balance hospitalario de hoy lunes todavía no nos ha llegado y no sabemos cómo estamos en cuanto a ingresos en las UCIs y en las plantas de los dos hospitales. Eso nos lo cuentas a partir de la una. A la una, Marga, estaremos contigo. Gracias a ti, Ros, por este repaso de la actualidad local. Hasta luego. Y ahora nosotros cerramos esta ronda de noticias con la información del tiempo. Muy buen día. Con las altas presiones comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica. Durante el fin de semana tuvimos abundante nubosidad, incluso se escaparon algunas gotas sábado por la tarde y domingo por la mañana, sobre todo en el sur del Camp d'Elx. Durante esta madrugada, cielos despejados, ausencia de viento, han vuelto a bajar las temperaturas nocturnas. Aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaelch, hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 9 grados. En el sur del Camp d'Elx, temperaturas nocturnas de hasta 4 o 5 grados, 9 grados en Torrellano, l'Altet o Santa Pola. Hoy tendremos una jornada estable anticiclónica con predominio de cielos despejados, viento en calma por la mañana de componente oeste a partir de mediodía y durante la tarde se activará el viento flojo de componente marítima. Y hoy las temperaturas suben con respecto a la jornada de ayer. Aquí en la ciudad rozaremos los 17 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos valores en torno a los 17-18 grados. Mañana martes continuará la estabilidad atmosférica, aunque veremos algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo. Viento flojo de componente este a partir de mediodía, temperaturas máximas en torno a los 16 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán por lo menos hasta los 9 grados. El miércoles más de lo mismo, el jueves ambiente soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, temperaturas máximas en torno a los 17 grados y a partir del viernes y de cara al fin de semana, de nuevo nubosidad en aumento, tendencia a cielos muy nubosos, descenso de las temperaturas durante el fin de semana, incluso de nuevo se podría escapar alguna gota. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elch. ¿Alguna mesa de cuatro? Nada, en estos sitios que se ponen de moda y no reservan, o vienes antes o no cenas. Aquellos están con los cafés, los miro fijamente a ver si se ponen nerviosos. Los miro yo también. Tú no te quedes mirando. Llévate ahora tu SEAT con entrega inmediata. Pero corre, las unidades son limitadas y no reservamos. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Tu negocio es más que un negocio, es la pasión y la energía que pones en él. Y para ti vuelve el mes Pro Empresas de Opel, con condiciones excepcionales en toda la gama de vehículos comerciales 100% eléctricos. Las herramientas alemanas que conducen tu negocio. Descubre con Opel la tecnología alemana del futuro que puedes conducir hoy. Opel Grupo Marcos. Pre-San Valentín en Teleelch. Este martes, día 8 de febrero, realizaremos el programa Día a Día de Teleelch en la calle Capitán Antonio Mena. Acércate de 12 a 2 de la tarde y podrás hacerte una foto en nuestro fotomatón especial de enamorados. Recuerda, este martes, día 8, de 12 a 2 de la tarde, pre-San Valentín, en la calle Capitán Antonio Mena, con Teleelch. ¡Te esperamos! Aprovecha la quincena del descanso de Tiendas Anticrisis El Castor. Hasta el 19 de febrero, descuentos de hasta un 50%. Colchón Dreams, 49 euros. Colchón Viscolástico, 79. Y canapé, desde 119 euros. Pack de colchón, somier y almohada, por solo 89 euros. Hasta el 19 de febrero, en Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 10:44 de la mañana, estamos ya en la recta final del programa La Glorieta, pero aún hay un tema que queremos abordar. Nos vamos a las vallas porque la pasada semana el Partido Popular, su presidente Pablo Ruz, volvió a desplazarse a esta pedanía para desde allí pedir al ayuntamiento que reclame a las compañías de telefonía móvil que mejore la cobertura, porque los vecinos se quejan desde hace tiempo de la falta de cobertura móvil. Pero este problema no parece que sea culpa de las compañías, sino de los propios vecinos, que rechazaron en 2019 la instalación de una antena de telefonía móvil por cuestiones, dijeron, en aquella asamblea de salud pública. Pues bien, para hablar de este asunto tenemos hoy a la presidenta de la Asociación de Vecinos de Las Vallas, Marga García. Muy buenos días, Marga. Hola, buenos días. ¿Es culpa de ustedes no tener buena cobertura móvil? No. No, de ninguna de las maneras, eso no es así. ¿Por qué? ¿Ustedes rechazaron instalar una antena de telefonía móvil? Sí, bueno, nosotros en realidad se recogieron unas firmas porque los vecinos estaban descontentos de haber puesto una antena arriba de un edificio. Pero eso, se recogieron firmas y se quedó ahí. Luego hubo un juicio porque no se quitó la antena porque se recogieran las firmas. Nosotros no hemos tenido nada que ver con eso. Se quitó la antena porque esa antena se puso en un edificio donde habían dos comunidades de vecinos y la contrató una. La antena estaba en una terraza compartida. Entonces, a la otra comunidad no le pidieron ni siquiera, pues, opinión de si la querían o no. Entonces ellos pues lo tiraron a juicio y ganaron sacar la antena. No porque la gente no la quisiera, fue una cosa entre los vecinos del edificio. Bien, entonces la Asociación de Vecinos de Las Vallas sí ha pedido, ¿ustedes han pedido que se instale una antena de telefonía móvil en Las Vallas? ¿Dónde? Sí, desde luego. Desde luego, nosotros llevamos luchando por esto mucho tiempo. Estamos en el pedáneo y la asociación, estamos en contacto con el ayuntamiento, con el concejal y una empresa de telecomunicación. Porque en realidad yo puedo entender que no quieran poner una antena arriba de su casa, pero nosotros tenemos el sitio fuera del núcleo urbano, muy cerquita, donde nos han dado permiso los propietarios para poner la antena, y no sé por qué no se ponen de acuerdo la empresa y el ayuntamiento y nos llevan ahí, pues de esa manera. Tenemos reuniones con unos, reuniones con los otros, y ellos no se ponen de acuerdo. Pues tiene que haber un motivo. Entonces ahora el problema está entre la compañía móvil y el ayuntamiento, porque los terrenos, ustedes sí han dicho que está en el perímetro del núcleo, sí, rural de Las Vallas. Sí, muy cerquita, muy cerquita, y muy cerquita. Entonces, ¿la compañía que les dice a ustedes? ¿Que el ayuntamiento no les da permiso? Ellos tienen una reunión pendiente entre ellos, no sabemos qué pasa. Pues claro, Es que no nos dan ninguna explicación. Y se pasa una semana, se pasa otra, nosotros llamamos, volvemos a llamar y no hay forma. Eso está entre ellos. Ellos no se ponen de acuerdo. Marga, pues lo ha explicado muy bien. Y mientras no se ponen de acuerdo empresa y ayuntamiento, el Partido Popular ha cogido las quejas de los vecinos para decir al ayuntamiento que haga algo, que abandone esa acción. Vale. Exacto. Y mientras tanto, ¿cómo están ustedes? ¿Sin cobertura móvil? ¿Ustedes? Muy mal, estamos muy mal. Mire, hay gente que está teletrabajando en casa y no pueden. Vamos al banco, y esto es a diario, tienes que hacer algo con el móvil en el banco, y las personas que están trabajando en el banco tienen que salirse fuera a la acera a buscar el puntito de cobertura para explicarte cómo tienes que hacer las cosas. El médico está más que harto, porque como ahora te llama por teléfono, porque muchas veces no es presencial la cita. Entonces el médico te llama, no te entra la llamada, no puedes saber qué tienes, tú pasas el día, pasa otro, y así estamos. ya que los servicios básicos no los pueden, ustedes no pueden acceder a ellos por falta de cobertura móvil, pero sí tienen cobertura fija, pero sí tienen cobertura fija, ¿no? Sí, cobertura fija, que sí, sí, eso sí. Eso. Pero claro, como la gran mayoría de las casas no tenemos fijo, entonces cuando el médico llama, nos llama al móvil. A los móviles. El problema es ese, claro. ¿Y se sienten ustedes totalmente desconectados del mundo? Pues sí, pues sí, pues sí. Y aparte de eso, es que las empresas nos están cobrando una cosa que nosotros, un servicio que nosotros no tenemos y estamos pagando. Ya. Por algo que no tenemos. Pues Marga, ¿qué van a hacer aparte de pedir ayuda a los grupos de la oposición? ¿Qué más pueden hacer? Pues ¿qué vamos a hacer? Pues mira, estamos planteándonos de salir en prensa, porque yo creo, en prensa y telecomunicación, porque yo creo que es lo único que a ellos puede ser que les entre algo. Bien, las denuncias públicas. Pues hemos empezado hoy, claro. Y lo que me pregunto, ¿cómo hemos podido contactar? Te he llamado a un móvil. ¿Qué? Bueno, pues hemos podido contactar porque tengo un puntito aquí en mi casa que ya lo tengo controlado. Y es donde más bien puedo yo, pero a veces estamos hablando y me dicen que te entrecorto, y yo digo, pues, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo hacer más. Pues menos mal que no se ha movido de ese punto, que la hemos tenido confinada en esta entrevista para que nos cuente, precisamente como presidenta de la Asociación de Vecinos, el problemón que tienen ustedes. Un problemón grande, sí. Por no poder disponer de telefonía móvil. Muchísimas gracias. Sí, de cobertura. Sí. Pues espero, sí, espero que lo oigan los responsables políticos, se reúnan con la empresa de comunicación y puedan establecer esa antena de telefonía móvil en el lugar donde ustedes dicen que allá hay consenso y permiso para instalarla. Sí, pues, eso lo tenemos claro. Pues muchísimas gracias, Marga García. Muchas gracias a ustedes por interesarse y esperemos que la próxima vez hablemos de que ya lo hemos podido solucionar. Esperemos. 101.4 Teleelch Radio Marca. Restaurante Tapería Franja Estadio es el sitio ideal para comer, con su completísimo menú de martes a viernes por solo 10 euros y sábados, domingos y festivos 12 euros. Franja Estadio, los mejores desayunos y almuerzos. Franja Estadio, el restaurante ideal para celebraciones, comidas de empresa y grupos, y para ver los partidos del Elche. Restaurante Tapería Franja Estadio, junto a la puerta 18 del Martínez Valero, en Elche, sin problemas de aparcamiento. Reservas al 637-09-15-13. Aquí la tienes. La gran oportunidad que estabas esperando para cambiar la cocina de casa. En Hogar Mobiliario, por renovación de la exposición, liquidación de cocinas y electrodomésticos. También precios únicos en salones, dormitorios, juveniles, armarios y vestidores, iluminación. Las mejores rebajas de la historia están en Hogar Mobiliario. Avenida de Novelda 9, Elche. Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real. Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral. Plan Moves 3 incluido. Condiciones en Ford.es. Venga a verlo Automóviles Crespo, en carretera Crevillente. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto a Moraval, Elche. El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera. No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible. Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. El Fogón Ilicitano, comida para llevar equilibrada y saludable, cocinada con productos de proximidad. Regálate tiempo, vive una experiencia gastronómica diferente y de calidad. También cocina vegetariana y vegana. Haz tu pedido en nuestros centros o visita la tienda online elfogonilicitano.es y síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. El Fogón Ilicitano, 25 años cuidando de ti. Un día especial merece ser recordado. Ernesto Joyero. Innovación y últimas tendencias en joyería. Fabricamos cualquier diseño. Si tú puedes soñarlo, nosotros podemos crearlo. Tu joya será única. San Valentín en Ernesto Joyero. Capitán Antonio Mena, 117, Elche. Un regalo para toda la vida. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. Una visión es una idea o una imagen que formas en tu mente sobre el futuro que deseas. Somos más de 7.000 millones de personas en el mundo. ¿Crees que sería posible que todos tuviéramos la misma visión? No, claro que no. Imposible, ¿verdad? Nuevo Audi Q4 e-tron, 100% eléctrico. Hay visiones que lo cambian todo. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad, te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la clínica dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Así suena un despertador cuando te levantas para trabajar con tu nuevo vehículo comercial eléctrico Citroën. Sí, lo sabemos, suena igual. Hay muchas cosas que cambian cuando trabajas con la gama eléctrica Citroën Pro, pero tu despertador no. Despierta con condiciones excepcionales durante los Business E-Days y dale a tu negocio la mejor experiencia eléctrica, solo hasta el 20 de febrero. Citroën Grupo Marcos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues ya hemos llegado al final del programa La Glorieta de este lunes 7 de febrero. Nos despedimos, volvemos mañana martes a las 9 con más contenidos, más entrevistas con la tertulia política y con más música. Hoy nos despedimos con la canción Los Diablos de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, una locura de música. Que sean felices, les dejamos con nuestro programa Entre Amigos de nuestra compañera Rosa Lucas. Hasta mañana. Cuando estoy lejos de casa se me llevan los diablos. Me llevan los diablos. Se me llevan los diablos cuando estoy lejos de casa. Los diablos me llevan. No me alcanzan los vocablos para enmendar esta distancia. Y es peor cuando no viajo. Me marchito de inmediato. Tan esclavo del trabajo, tan pegado a la pared.